la pandemia de COVID-19 y su epidemia en México continúa aún activa. Sin embargo, y gracias ya a un 96% de cobertura vacunal con esquema completo que tenemos en Sonora, pues bueno, el riesgo de afectación poblacional continúa siendo muy bajo. Esto significa que aunque tenemos sí una ligera elevación de casos confirmados, inclusive esta elevación aún por debajo de lo observado en los niveles más bajos de oleadas previas, los casos graves, críticos y las lamentables defunciones continúan siendo muy pocas, que además, es importante decirlo, comparten en su mayoría la característica de no haber estado vacunados o de tener un esquema incompleto, y ahí la importancia de vacunarse. Todos los centros de salud y las unidades en el estado continúan teniendo disponibilidad de la vacuna y, como ustedes ya saben, desde la semana pasada se está entonces también ya registrando a los menores de 5 a 11 años de edad y quienes pronto también iniciará esta estrategia nacional de vacunación. La reciente derogación de la obligatoriedad del uso del cubrebocas y otras medidas no farmacológicas no significan para nada que este elemento accesorio haya perdido su valor para algunos grupos vulnerables de personas, así como su recomendación ya no esté vigente en algunos espacios en particular. La derogación de la obligatoriedad significa que ahora todas y todos podemos realmente decidir de manera libre e informada quiénes y dónde deben usarlo. Y su uso puede ser, o pasa mejor dicho, de ser una medida coercitiva a ser una acción consciente y responsable que confiamos de seguro tú pondrás en práctica en base a las nuevas recomendaciones que como autoridad sanitaria hemos emitido y entre las cuales destaca. Si eres una persona no vacunada, reiteramos, por favor, vacúnate. Pero si por alguna razón igual tomaste la decisión libre y voluntaria de no hacerlo, por favor, entonces sigue usando el cubrebocas cuando salgas de tu domicilio al espacio público, ya que tu riesgo particular de contagio y de enfermar gravemente, pues todavía continúa siendo elevado. De la misma manera, si eres una persona que tiene algún tipo de enfermedad o condición particular de salud que produce que tu sistema inmunológico sea deficiente o esté comprometido, te recomendamos entonces también seguir usando el cubrebocas cuando tengas actividades al exterior de tu domicilio. El personal de salud lo continuará utilizando en todas las unidades médicas, tanto públicas como privadas, y por ello te invitamos a ponerte cubrebocas cuando ingreses a demandar atención médica a estos espacios. O si ya presentas signos y síntomas de enfermedad respiratoria, entonces úsalo desde el momento en que salgas de tu domicilio y así disminuirás el riesgo de contagiar a otras personas en el trayecto de tu casa a un centro de salud. Y finalmente, dado que ahora tú puedes tomar la libre decisión de usarlo, úsalo cuando consideres que este elemento accesorio, el cubrebocas, puede contribuir a protegerte de un contagio por a lo mejor encontrarte en un lugar muy concurrido o muy poco ventilado. Juntos podemos seguir previniendo y controlando la epidemia de COVID-19 en Sonora. Te deseo tengas un excelente día. Gobierno de Sonora.